poderte amar. Veo que estás fijándote en mí. Dices que no, pero tus ojos sí. Baila vanidosa, baila vanidosa, de las mujeres la más orgullosa. Baila vanidosa, tú sí que eres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Que tú bailas, herida y que tengo que olvidar y que me voy a acostumbrar, que de amor nadie se muere y que la verdad no hiere, que lo tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí. Corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido que te lo lleves o quítale aquí la vida. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, como una desconocida. Con el corazón en la mano, y hoy tu imagen me va a curar.